qué es esto? Entonces quiere saber eso. Esto es para ver, trajo para la facultad presentar una materia que se llama producción radiofónica para... Son trabajos, mira, sería preguntar sobre lo que le viene la radio antes. No está bien ahí el coso en el... lo que tengo que hacer, pero... ¿Qué radio escucho? ¿Qué programa escucha? ¿Programa de radio? Yo, en mi caso particular, yo escucho mucha radio AM, muy rara vez en una FM local. Prefiero estar informado, ¿no? Pero la información prácticamente muy cercana a las fuentes. Escucho estaciones de Rosario, pero fundamentalmente de Buenos Aires. ¿Qué programas? Programas periodísticos, culturales y algunos de entretenimiento también. Ya. ¿Cómo era la radio antiguamente? Si se transmitía, bueno, antes si se transmitía todo el día o había horas seleccionadas. La radio sufrió distintas transformaciones a través del tiempo. Los programas de radio ahora, casi todas las estaciones duran 24 horas, inclusive la de FM transmite durante las 24 horas. Pero anteriormente, unas décadas atrás, las transmisiones de radio terminaban indefectiblemente a las 12 o a lo sumo a la 1 de la mañana. Y generalmente solían terminar con la entonación del himno nacional argentino. Cuando fue avanzando el progreso, se dieron cuenta de que había mucha gente que podía ser oyentes nocturnos y en ese caso entonces extendieron la programación. Algunas fueron las pioneras, lógicamente, pero después se sumaron todas. Hoy prácticamente no hay estación de radio que no transmita las 24 horas. Bueno, ¿qué tipo de música se escuchaba? La música generalmente que se escuchaba era la popular. Pero no tanto eso, había emisoras de radio como la radio del Estado, en aquel entonces se llamaba Radio del Estado y ahora se llama Radio Nacional, que pasaban música clásica, óperas, todas canciones líricas y de ese tipo, ¿no? Música clásica en general. Y había mucha gente que gustaba de esa música y lo podía hacer escuchando Radio Nacional. ¿La música era en vivo? Porque yo sé que en muchos momentos era en vivo y después salíamos grabados. Cuando hablamos de música clásica, en general prácticamente eran grabadas las músicas que se escuchaban, pero en una época, en el apogeo de la radio, tenían auditorio donde la gente iba a escuchar y ver cómo tocaba la orquesta preferida. Tenían auditorio, importantes auditorios que se llenaba de gente. Yo escuché de 500. Sí. Había gente que sacaba la entrada con anticipación, se preocupaba por lograr un lugar porque no solamente quería escuchar la música, sino también quería escuchar a los intérpretes de la orquesta, quería ver y conocer a los intérpretes de la orquesta que estaba ejecutando los distintos temas musicales. ¿Esto era en Rosario o en Rosario, Buenos Aires? El ET8, por ejemplo, tiene un auditorio magnífico, que no sé si lo seguirá teniendo, pero se llenaba de gente. ¿Cuándo se empezaron a escuchar las radios FM? Bueno, yo precisión no tengo. Yo lo que te puedo decir es que la radio, que fue inventada por Marconi, allá por el año 1897, Guillermo Marconi es un italiano, y se expandió a partir del año 1935. Yo con precisión no te podría decir en qué fecha apareció en la FM. Porque naturalmente se conocen dos tipos de transmisión, AM o amplitud modulada, sí, AM o amplitud modulada y FM o frecuencia modulada, ¿cierto? Hoy por hoy el auge de la FM es realmente importante en todas partes, en toda la ciudad, inclusive en los pequeños pueblos, inclusive acá en nuestra ciudad hay aproximadamente unas 13 FM, una cantidad aparentemente exagerada para lo que es Cañada de Gómez, sin embargo, hay esa cantidad de FM. Como canal de la FM tomó como la posición que tenía la M, en el hecho de que antes pasaba solo música, también pasa, hay programas periodísticos, que era antes de la M. Claro, las primeras FM se dedicaban esencialmente a producir música, de distintos tipos, también decir que había música, había FM exclusivamente folclórica, otra con tango, otras rockeras, pop y demás. después con el tiempo fueron agregando programas periodísticos, entrevistas, comentarios, y entonces ya perdió la esencia de lo que era inicialmente la FM. Es una suerte de estación de AM, nada más que comunitaria, local para el lugar donde está ubicada, porque si bien algunas FM tienen un alcance de unos 70 o 80 kilómetros, en general las FM tienen poco alcance y la gente del lugar prefiere escuchar una FM local. También tiene mejor la AM local, quise decir. Tiene mejor calidad la FM. La FM tiene una mejor calidad porque no la interfieren los ruidos atmosféricos, por ejemplo. Pero tiene una dificultad. Así como tiene muy buena calidad, tiene poco alcance. Y además es suficiente con que se le interponga un muro, un edificio alto, para que esa onda radial no se retransmita. En tanto que la amplitud modulada, la onda rebota en un edificio, por ejemplo, y se escucha a continuación. Si vos tenés una FM y delante tenés un cerro o una montaña, esa onda no va a pasar. Y entonces la gente que está detrás del cerro no escucha la FM. Bueno, ahora con los que decían de radio teatro, de telenovelas, ¿cuáles eran los más conocidos? Aquí en Rosario hubo una época en que se transmitían radionovelas y que la gente se apasionaba por verlas, así como hoy en la televisión es, por ejemplo, Montecristo. En aquel entonces, radioteatro como el de Norberto Blesio, Norberto Blesio se llamaba, Federico Fábregas, Bernardo de Bustinza, tenían sus radionovelas que duraban una hora generalmente, se transmitían diariamente, lunes a viernes. Y después de desarrollar todo el argumento de la tele, en este caso radionovela, solían salir en giras. ¿Como, a era, como actores que iban a los teatros? Sí, sí, iban a los teatros. ¿Actuaban actuando. No, representaban la obra que lo habían hecho en la radio, actuando sobre un escenario. Y tenían giras que comenzaban en un determinado lugar y se extendían, qué sé yo, por 30 o 40 pueblos aún más, porque la audiencia que tenían era muy grande. ¿Eso de esos radioteatros se hacían con gente también? Como los, ¿con qué? Con gente, como... Los radioteatros, en general, creería de que no. Porque como si hacían sonidos especiales. Hoy por hoy los sonidos están grabados. Pero en aquel entonces, por ejemplo, para hacer que una persona estaba caminando para hacer los pasos, tenían aparatitos especiales, hacían con las manos, disimulaban los pasos, golpeando un tambor, por ejemplo. Cuando llovía tenía también algunos artilugios como para demostrar que estaba lloviendo. Eran sonidos que se fabricaban. Hoy por hoy está todo grabado y tanto en televisión como en radio ya cualquier sonido uno lo puede adaptar. Pero en aquel entonces eran manuales. Había gente que se dedicaban a los sonidos que acompañaban las distintas radionovelas. ¿Y entran en presencia como las novelas actuales o...? Más. Yo diría que más. Hoy por hoy una telenovela, el género de las telenovelas, para mí, y de acuerdo a lo que he leído, está en decadencia. No es tanto la gente que ve telenovela. En cambio, anteriormente, la gente que escuchaba las radionovelas, te aseguro que dejaba sus tareas habituales para poder escuchar radio, escuchar la novela, llegaba apresurado del trabajo porque no se querían perder el capítulo, porque eran apasionantes. Y además tiene una ventaja con respecto a las telenovelas. La gente imaginaba a los actores, porque en aquel entonces las caras de los actores no se conocían, no había tantas revistas, y las revistas que existían, no todo el mundo las compraba por razones de costo y esas cosas. Entonces la radio tenía la magia de imaginarse a los personajes. Mejor te imaginabas un galán y resulta que era un gordo panzón, o a su vez una mujer hermosa y resulta que no era tal cosa. Entonces mucha gente también estaba intrigada e interesada en que cuando recorría las distintas localidades ir a ver la radionovela que ya habían escuchado, porque de ese modo conocían a los actores. Bueno, ¿qué papel ocupó la radio cuando apareció la televisión? Sufrió un cimbronazo. El cimbronazo fue tan importante como cuando apareció el cine para con el teatro. Fue la gran novedad. La televisión fue la gran novedad y sigue siendo el medio masivo de comunicación por excelencia. No hay quien lo supere en la actualidad. La gente, en el sentido, en todo hogar prácticamente existe un televisor. Y nadie puede estar ausente de ver un programa de televisión porque el progreso, las costumbres así lo han impuesto. De ese modo entonces la radio, durante los primeros tiempos, tuvo que soportar que la gente dejara de escuchar radio. Es más, se dio una paradoja, una circunstancia. Cuando alguien quería aseverar de que una noticia era cierta, decía, lo escuché por la radio. Por ejemplo, ocurrió tal cosa. Entonces, ¿cómo? Y sí, lo escuché por tal radio en tal informativo. En la actualidad, hoy por hoy, es a la inversa. Se dice, lo vi por televisión, sí, yo escuché las declaraciones que hizo tal persona por televisión. Pero ese simbolazo que sufrió la radio en un momento determinado, con el tiempo lo superó. Y hoy por hoy, hay tanta gente que escucha radio como ve televisión. Es más, si uno pudiera hacer una encuesta bien precisa, es probable que los oyentes radiales superen a los de la televisión. Es muy común escuchar que la gente diga, no tanto la cantidad de programas que hay en televisión, yo me quedo con la radio. Especialmente en el horario nocturno, de madrugada, después de las 12 de la noche, la audiencia radial es enorme. La cantidad de gente que llama al programa de radio es increíble. De modo de que no la ha igualado, pero sí que ha recuperado su importancia y sigue estando vigente, y cada vez más, no pierde. La relación con la televisión, el internet, la radio sigue. La radio sigue. Y después te permite cosas que no te permite la televisión. Vos puedes estar escuchando un programa y haciendo una manualidad, o cualquier otra tarea, en tanto que un programa televisivo te esclaviza frente a la pantalla, no tiene otro modo. Generalmente nadie, por ejemplo, en un programa de televisión escuchando el sonido. Todos quieren ver la imagen también. Ahí tengo también programas informativos, sí, hijo. ¿Vos querés saber el nombre de ese programa informativo? Bueno, yo no te puedo decir con precisión los nombres que tenían. Los noticieros radiales más famosos de Buenos Aires los daba Radio El Mundo de Buenos Aires, una emisora espectacular, Radio Belgrano, Radio Splendid. En los últimos tiempos apareció Radio Rivadavia, que fue un medio que llegó a tener la audiencia más importante. Y en la actualidad, la radio que más oyentes tiene es LS10, lo que era Radio Municipal, y ahora se llama Radio 10. Es una estación, no sé si la escuchaste alguna vez, de Buenos Aires. Es una estación que tiene una audiencia formidable en todo el país. Está en la altura de 700 más o menos, digamos, Radio 10 de Buenos Aires. Los nombres de los programas de noticiero, la verdad, no me los acuerdo. ¿O periodistas? Sí, periodistas como famoso, por ejemplo, uno que todavía está vigente, Antonio Carrizo, fue uno de ellos. Antonio Carrizo, un autodidacta, este hombre no aprendió sino a través de su propia experiencia, no siguió ningún curso, y sin embargo... ¿Trabajó como un pionero? Sí, fue un pionero, sí, para... Por ejemplo, para los que hicieron. Sí, Antonio Carrizo, que lo seguimos viendo y escuchando, fue uno de los primeros. Estaba tratando de recordar que otro de esos periodistas, pasado tanto tiempo ya, que no los recuerdo. Pero lo que ocurría también era esto. No es que en los programas de los noticieros radiales había periodistas que se destacaran, no tenían un protagonismo, no eran comentaristas o periodistas de opinión, eran más bien lectores de noticias, se dedicaban a leer las noticias y no a hacer una ampliación de noticias sino un comentario dando la opinión. Por lo tanto, no trascendía el nombre del periodista. También el tema del fútbol, antes, como era televisión, también se... Ah, sí. El lugar que le ocupó la radio para la transmisión de los partidos de fútbol fue muy importante porque permitió llevar las transmisiones deportivas a los distintos lugares del país, aún en las zonas más alejadas, todo el mundo podía seguir el relato de un partido de fútbol y conocer las voces de los comentaristas, y que eso sí eran muy conocidos, ¿no es cierto? Fioravanti, uno que era de... A ver, Fioravanti, que fue famosísimo. No estoy recordando bien los apellidos de los relatores de fútbol, pero José María Muñoz, por supuesto, José María Muñoz, ¿quién no se acuerda de José María Muñoz? Que era realmente, ese estaba en Radio Rivadavia, las transmisiones de él, que se llamaban Laboral Deportiva, por ejemplo, tenía un grupo de periodistas espectaculares, que más o menos hacían por dar lo que están haciendo ahora, ¿viste? Después de los partidos domingo, de cualquier día que se juegue fútbol, que están estos programas que comentan fútbol, pero de forma en televisión. Bueno, antes estaban en radio, eran, todo el mundo se prendía, por ejemplo, la deportiva, que creo que estaba a las 7 de la tarde, pues, nadie se la quería perder. ¿Todos los días? ¿En una viernes? Sí, sí, estaba todos los días, estaba todos los días, y la gente se prendía, porque claro, era un modo de saber cómo iba a formar el equipo, qué jugadores están en condiciones de jugar, o cuál es el comentario que debe merecido un desempeño de tal equipo. Era muy, muy seguido. También, ¿qué modificación sufrió la radio en la época de la censura? En la época de la dictadura, si hubo censura, si hubo modificación de algunos programas. Sí, sí, sí. La censura estuvo presente siempre, en todos los tiempos y en todos los medios, tanto en los medios gráficos como radiales como televisivos. Muchos periodistas directamente les fueron prohibidos hacer comentarios radiales y fueron dejados cesantes, programas que se cerraron y no se escucharon más, porque la censura estaba presente. Y hoy en la actualidad la censura sigue estando en forma más solapada, pero sigue estando. Si un periodista, por ejemplo, quiere emitir su opinión que es contraria al director de la radio, con seguridad que al poco tiempo va a tener que estar en la calle, porque si el director marca la línea de la radio, y si es muy crítica, al cabo de un poco tiempo se le van a acabar los anunciantes y va a aparecer la censura, aún no la impuesta por el gobierno, sino por los mismos anunciantes, que van a ver que no tiene mucha audiencia. Bueno, en el mundo trató la radio en la guerra de Malvinas, pero había televisión, ¿no? Claro, sí, pero bueno, en toda guerra, cuando se disputa una guerra, tanto las transmisiones de un bando como la del otro, siempre las noticias que se dan no son creíbles, porque generalmente no se dice la verdad. La noticia es muy deformada, muy modificada, porque lo que interesa para los que escuchan es que la guerra se está ganando y no perdiendo. La prueba la tuvimos con nosotros en 1982, con la guerra de las Malvinas. Hasta el último día nosotros estábamos ganando la guerra, cuando en realidad la estábamos perdiendo. Y había una estación argentina también que transmitía en inglés, porque así, a su vez, había una inglesa que transmitía en español para desalentar a los argentinos, transmitiendo noticias que daban como que los argentinos iban siendo derrotados, y a su vez los argentinos hacían lo mismo con los ingleses. Eso se usó siempre, desde que apareció en la radio en las distintas guerras, siempre se apareció. Por lo tanto, si bien tenía un papel para el oyente, no era de mucha utilidad, porque la noticia no era digna de crédito. ¿Qué opina de la gente que hoy en día, o jóvenes, escuchan la radio? No sé, en realidad vos sos joven, no puedo decirlo. Yo no sé si la gente joven escucha tanta radio. Pienso que sí, que escucha muchas FM. A mí me da la sensación que escucha muchas FM y no creo que se interese tanto por las AM. Puede que haya, ¿no es cierto?, gente que lo haga, pero yo me inclino más que la gente joven escucha las FM. No tanto por los programas periodísticos, porque creo que no les interesa. Posiblemente le interese los programas periodísticos deportivos, pero no las noticias de interés general.